Sí, sobre todo no estamos preocupados por aquellos letreros que hay actividades que tienen más de 5 o 6 letreros, como el caso de este tiene 3, 4 en el que hemos retirado, y tienen el mismo contenido, son visibles, todo, entonces no, este tipo de actividades que ya tienen más de 5, como mencionaba, entonces estamos retirando. ¿En qué lugar mayormente hay todo este tipo de letreros que están contaminando? ¿En esta avenida? ¿En otro sector también? Bueno, la preocupación sobre todo de acá, de la circunvalación del primer anillo, es el tema de los letreros están mal ubicados. Entonces, uno, que le estamos pidiendo la reubicación. Dos, aquellos letreros que no han hecho la reubicación correspondiente los estamos retirando. Tenemos un cronograma de actividades, ¿no? También estamos aprovechando algunos talleres, hay algunas pensiones, hay algunos alojamientos, hay algunos consultorios odontológicos. Entonces nosotros, de acuerdo a la ordenanza 030-2009, estamos regulando el tema de que ellos puedan presentar la ficha técnica ambiental. Se les está ya procediendo a la clausura y darle, extendiéndole un plazo de 10 días para que ellos puedan regular.